las trompetas, hay de pronto unas sirenas. ¡Jo, qué coño la madera! Estos tienen muchas ganas de follarte por cuatro betas. Van jodiendo al personal con la puta ley corpuera. De los coches, estos perros ya se acercan. Oigo usted, venga de pie, la marihuana y las papelas. Como camello, como si todo lo tuvieras. Te han ligado un puto beta, 300 euros por la jeta. Ya termino esta canción, una canción que es protesta por la puta represión y las leyes que nos condenan. Legalización a los hombres del gobierno. Si son hombres, no son hombres, son solo unos cerdos. Y gritemos legalización a los hombres del gobierno. Si son hombres, no son hombres, son solo unos cerdos.